cruzando el mar, va por el monte queriéndome, canción y espanto en el jarillar. Desde Milagro alumbrándome, Santa Lucía la quiere ver. Sus ojos dicen que la robé, atravesando el amanecer. Volando va su melodía en la oscuridad, tras su paloma que se voló cuando era un niño y no la alcanzó. Lunita sabe de su dolor y la acompaña con la canción. Chamica lence de luz y amor, partido al medio su corazón.